Dice. Amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos dé su gracia. Vamos a dar comienzo a este servicio en el nombre del Señor. Amén. Cantando el himno 216, cuán glorioso es el canto. Amén. Cuando el vino. Toda dolencia nos permita, cierto, ponernos en comunión con Él, que es lo más importante. Amén. Los invito a ponernos de pie, a arrodillarse donde está, en ese lugar, según le permita su salud. Amén. Cerramos el ojito en reverencia a nuestro Dios. Papito amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por poder encontrarnos en tu casa de oración contigo, Señor bendito, poder sentir que tú nos visites, Señor amado, en la presencia de tu Espíritu Santo. La verdad es que necesitamos tu presencia, Señor amado. Hemos venido a este lugar no importando el frío, Señor bendito, no importando el cansancio, porque queremos sentir tus caricias, Señor bendito. Perdónanos por misericordia toda falta que hayamos cometido durante el día, toda insolencia que haya en nuestro corazón. Por misericordia, danos la gracia, Señor bendito, para presentarnos en esta tu reunión. Papito amado, por misericordia, ponnos en comunión los unos con los otros, para que esté la presencia de tu Espíritu Santo y estemos en comunión también contigo, papito amado. Por misericordia, ayuda a llegar a nuestros hermanos, Señor amado, a los que estén de camino, Señor bendito, y a los que no todavía, Señor, ponen en su corazón el ánimo, el querer, el hacer de estar en tu casa de oración. También te rogamos por misericordia que tú, Señor bendito, estés detrás de toda acción que se realice en esta reunión, detrás del coro, Señor bendito, detrás de nuestra hermana que proyecta las alabanzas, Señor amado, detrás de mí, que estoy coordinando, Señor bendito, por sobre todo, Señor amado, detrás de la persona que le toque exhortar tu palabra, Señor bendito. Te ruego esta bondad, Señor amado, dale la gracia, prepara el corazón, Señor amado, de todos mis hermanos, los que van a escuchar tu palabra, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación cantaremos el segundo himno a nuestro Señor. Amén. Amén. Es el número 174, un poco, poquito de tiempo. Jesús, nos diga el coro, los invito a dar tres glorias más a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A continuación, vamos a dar lectura a los servicios y trabajos del Señor. Amén. Que el Señor le dé su gracia, mi hermano, este detalle. Amén. Día viernes, estudio bíblico en nuestro templo a las 19 horas. Amén. Son citados todos nuestros hermanos que pertenecen al cuerpo directivo. Amén, Señor. Día domingo, escuela dominical a las 10:30 horas. En este servicio se enseña la palabra del Señor por clases separadas y es uno de los servicios más importantes de la semana. Predicación al aire libre a las 16:30 horas en Galvarino con pasaje 4 y reunión general en nuestro templo a las 19 horas. Avisos del Señor. Para esta semana el aseo del templo y casino estará a cargo de nuestros hermanos Claudio Vargas y Juan Pincheiro. El Señor bendiga a nuestros hermanos. 11 del próximo domingo le corresponde a nuestras hermanas Carmen Cortés y hermana Marilín. El Señor bendiga a nuestras hermanas. Peticiones de oración. Orar por nuestro pastor Juan Escobedo y nuestra pastora Marisol Campos y por toda la familia pastoral. Orar por nuestro obispo Daniel Valladares Benavides y nuestra diaconisa Alicia Rodríguez. Orar por nuestro país, orar los unos por los otros y por todos los hermanos que se encuentran enfermos. Orar para que Dios envíe avivamiento a su iglesia. Se pide la oración por la hermana Débora González, por su recuperación. Amén. Hermano Juan Pichella pide la oración por su hijo Roberto, por liberación. Amén. Por la bebé de sus sobrinos que ya nació, de su sobrina que ya nació, para que Dios le guarde. Amén. Orar por nuestra hermana Magali, por tratamiento de quimioterapia, para que Dios sea con ella. Amén. Se pide la oración por Juan Pablo, está entubado, por sanidad. La hermana Emita pide la oración por Catalina Herrera para que Dios tenga misericordia de ella por embarazo de alto riesgo. Amén. Tenemos amén, tenemos más trabajo, hermano mío. Nuestra hermana Inesita nos cuenta que tiene un nieto que se llama Benjamín, el cual, y el nieto de la hermana Carmen también. Amén. El cual está accidentado y también tenemos otro nieto aquí por el cual orar. Amén. Amén. Acordarnos nomás de tener en la oración a nuestros hermanos, nuestras hermanas, que están preocupados, ¿cierto? Tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de sus avisos, ¿cierto? Y nos dé la gracia para cumplirlos. Amén. Amén. A continuación viene la lectura de la palabra del Señor. Amén. La cual está a cargo de nuestro pastor. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Vamos a buscar en el Santo Evangelio de Juan. Santo Evangelio de Juan, el Juan Genio, un Juan Genio. El Santo Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, hermano querido, y lo vamos a leer. Harto versículo este. Lo vamos a leer desde el 60. Voy a leer todo nomás, son 11 versículos, poquito. Ya, del 60 en adelante. Amén. Hasta el 71 nomás. Juan, capítulo 6, versículo 60. Son 12 versículos.

Buscando fe, esperanza y calma. Son los mariscos, pero si no comemos mariscos, hermano, ¿de dónde va a sacar el yodo? ¿Y su cuerpo cómo va a estar ahí, pues débil, cierto? Entonces tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos dé la gracia, que nos dé el alimento que necesitamos en esta tarde. Amén. Así que queda en este lugar nuestro pastor Juan Escobedo, que el Señor lo bendiga y le dé muchas gracias para exaltar la palabra del Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Somos poquitos. La verdad es que lo voy a decir. Ya hay hermanos que han pedido permiso para este fin de semana. Y algunos ya, ¿no es cierto?, han viajado o están a punto de viajar. Bueno. Los que estamos aquí, hijo querido, en la casa del Señor, no por eso, ¿no es cierto?, vamos a pasar la mano. Amén. Al contrario, hermano. Debemos estar contentos primeramente porque estamos en la casa del Señor y porque el Señor, ¿no es cierto?, ha tenido misericordia y nos ha dado salud para estar. Amén. Bendito es el Señor. Fíjese que hemos leído un pasaje realmente impresionante, hermano, muy bonito. Y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a aprender la importancia, hermano querido, que tiene estar en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Ruego al Señor que nos revista de su gracia. Porque la palabra, me entiende, que vamos a leer es algo que nos va a servir en nuestra vida espiritual. Y el Señor, ¿no es cierto?, nos va a hacer una arenga hoy día. ¿Usted sabe lo que es una arenga? ¿No es cierto? Al fútbol sabe lo que es una arenga. Una arenga. El Señor Jesucristo estaba frente a todos los discípulos. Había varios discípulos. Entre ellos estaban los doce, ¿no es cierto? Pero había muchos más. Porque siempre lo seguía gente al Señor, unos para seguirlo, porque les agradaba lo que hablaban, les gustaba, les llenaba, les cambiaba, les transformaba. Y otros, ¿no es cierto?, ¿sabe por qué andaban detrás de él? Por el mastique, por los panes y los peces. Bueno, podríamos decir, en ese tiempo por los panes y los peces. Hoy día, ¿no es cierto?, por las dobladitas, ¿no es cierto? Porque los tiempos van cambiando, ¿me entiende? Ya no hay pescado, no sé qué pescado. Por los jureles y por los... Pero la churrasca. Bendito es el Señor. Bueno, y como andaban detrás de eso, el Señor les habla de esta palabra. Porque en ese momento llegó justamente como decía, ¿no es cierto?, el fallecido, ¿no es cierto?, Chunga. Llegó el momento, ¿ah? Claro, llegó el momento justamente de decidir si servimos o no al Señor. Entonces, como el Señor sabía que algunos andaban por el mastique, porque el Señor todos los días hacía un milagro. La Biblia dice que una vez hizo un milagro y alimentó a 5.000. Pero en realidad eran hombres, solamente 5.000, porque entre niños y mujeres y todo, hacían día 15.000 personas. Ah, y en otra oportunidad volvió a alimentar, pero se quedaron cortos. La Escritura dice que hizo tantas cosas el Señor, que si se escribieran todas las cosas que él hizo, no habría libro en el mundo donde puede escribir todas las cosas que él hizo. Y lo que le faltó poder es que todos los días el Señor alimentaba a la gente, hermano. Imagínense, ¿por qué los alimentaba? Porque andaban por allá lejos, en lugares y parajes donde no habían dónde comprar. Entonces no los iba a dejar allá solitos, ¿no es cierto? Que el Señor iba a dejar algo de comer después de 3-4 días para darles alimento. No, el Señor hacía el milagro un día, dos días y tres días, y a cada momento el Señor los alimentaba. En el fondo, ¿saben lo que andaba siguiendo el Señor? Andaba trayendo, ¿no es cierto?, itinerantemente, transitoriamente, ¿me entienden?, una casa de acogida. Todos los días alimentaba el Señor a la gente. Pero ahí es donde muchos se equivocan. No es solamente tener una casa de acogida. Hay que tener la virtud y el poder que tenía el Señor Jesucristo para que la gente se convierta también. Porque si no van a andar detrás de el estómago lleno. Y ese es el problema que vio el Señor Jesucristo. Mucha gente que andaba detrás, ¿no es cierto?, de saciarse con lo que el Señor les daba. Entonces llegó el momento, otra vez no acordamos el Señor, llegó el momento en que tuvo que, ¿no es cierto?, arengar ya. Ahora vamos a ver el momento de la verdad. Si me van a servir a mí o vienen por los panes y los peces. Y empieza el Señor a hablar, ¿no es cierto?, ya que habían comido pan y ya que habían comido peces, ¿no es cierto? Empieza ahora a hablar de canibalismo. Miren, me decía el Señor, yo soy el pan del cielo. Y realmente era el pan del cielo, el que alimentaba espiritualmente. Pero el que viene a mí, ¿no es cierto?, y bebe de mi sangre, beberá verdadera bebida. Y el que viene a mí, come de mi carne, ¿no es cierto?, comerá el verdadero pan vivo. Con toda esa explicación que le dio, y oiga, mucha gente empezó, ¿no es cierto?, prácticamente a sentir náusea, porque esas eran prácticas de gente que no era judía. De gente caníbal que hacía eso y en aquellos tiempos comían carne de animales y también de seres humanos. Entonces el canibalismo no se practicaba en Israel. Y el Señor, sabiendo, ¿no es cierto?, de que esto era situaciones que producían asco para el judío, les habló justamente de eso. Para que la gente sintiera asco al escuchar la palabra y sintieran deseos de irse, los que no eran, ¿no es cierto? En el fondo el Señor pasó un arnero. Aquí vamos a colar, ¿no es cierto?, los que son de Dios y los que no son de Dios. Como decían los hermanos antiguos, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, pasó el viento de la trilla, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que decían antiguamente los hermanos? Ah, y los que se van a quedar son el chivo y la paja a volar. Ah, sí. Era terrible cuando se escuchaba eso, porque de tiempo en tiempo pasa en las iglesias. Que no pase en esta iglesia, Señor. Entonces, cuando les dijo eso, ay, hermano querido, le empezó a doler el estómago, ¿cómo se le ocurre? Los discípulos venían recién, hermano querido, ¿no es cierto?, ya de lavarle los pies al Señor. O sea, el Señor le lavó la primera vez, pero después ellos tenían que practicar lo mismo, lavarle los pies al Señor y lavarse unos con otros. ¡Ay, Señor! Porque, ¿cuál era la competencia de los discípulos? Ser el más grande. Incluso cuando caminaban, yo soy el más grande porque a mí me dijo tal cosa. No, el Señor me dijo, ¿quieren ser grandes? Tienen que lavarse los pies unos con otros. Así que era una práctica habitual desde que ese día dijo el Señor, lavarse los pies. Imagínense, hermano querido. ¿Eh? Era más fácil, hermano querido, cortarle el hombre a un caballo que a un discípulo. No sé si me entendió, pero... Porque hay que tener... Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno piensa, habla estas cosas, piensa, ¿a dónde se le va la mente? A un corta uñas grande, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de 2000 años atrás, hermano, no había corta uñas grandes. Entonces era más fácil cortarle las uñas a un caballo, las pezuñas, que a un ser humano, hermano. Imagínense con un cuchillo ahí, ¿no es cierto? Con algo, ay, ese hermano querido. Era para dejarse los dedos sangrando, hermano. Así que no era fácil. ¿Ah? Los amigos de Jay y yo, que comando garra, bueno, eso es otro chiste. Algunos van a entender. Entonces el Señor, ¿no es cierto?, le dijo, ahora bien, si quieren comer de mí, vengan a mí, aquí está mi carne. Ay, cuando ya dijo así el Señor, no. El Señor los empezó a mirar, algunos movían la cabeza, los mismos discípulos que estaban escuchando movían la cabeza, se equivocó. Primera vez que veo al Señor equivocarse. Primera vez que veo a mi maestro cometer, ¿no es cierto?, una herejía, hablar estas barbaridades. No puede ser. Así pelean algunos hermanos cuando se equivoca el pastor. ¿Ah? Y el Señor, ¿no es cierto?, lo dijo a propósito. Para que empezara a volar la paja. Desde ese momento, muchos de los discípulos empezaron a irse. Porque dijeron, no podemos estar con este maestro es un caníbal, y nos está mandando a que hagamos cosas que no se deben, y según la ley no podemos comer carne, y tampoco podemos beber sangre. Porque nos prohíbe la ley beber sangre, y el Señor dice, el que bebe mi sangre tomará de la verdadera bebida. No, se equivocó el Señor, se equivocó. No lo vamos a seguir más. Y varios de los que estaban ahí, muchos, se fueron. Se fueron. Entonces, viendo el Señor, ¿no es cierto?, de que muchos de ellos realmente se fueron porque no creían, porque si andaban detrás del Señor, podrían haberle pedido una explicación. Señor, ¿me puede explicar esto? A lo mejor me equivoqué, yo entendí mal. Ah, a lo mejor con la bulla que había, porque aunque estaban todos calladitos, pero el día, ¿no es cierto? Bueno, aunque en realidad puedo que yo me equivoque, porque la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo hablaba, todo guardaba silencio. Las aves del campo guardaban silencio, ya no hacían su trinar, todo, hasta el viento dejaba de soplar, todo enmudecía porque estaba hablando el Creador de la vida, hermano. ¿Entiendes? Entonces, a lo mejor no había ni bulla siquiera, y a lo mejor realmente se escuchaba clarita la voz. Entonces era como medio imposible de haber no escuchado bien. Pero el que amaba al Señor podía haberse acercado, ¿no? Parece que no escuché bien, Señor, como que me turbé, como que a lo mejor escuché algo que no corresponde. ¿Por qué no me explica, Señor? Pero muchos de ellos decidieron no seguirle, irse del lugar y abandonar al Señor. Y ahí, ¿no es cierto?, el Señor se dio cuenta realmente los que de verdad le amaban y le seguían. Y se da vuelta, ¿no es cierto?, porque ya había escuchado la murmuración de los discípulos y les pregunta a ellos ahora, bueno, ¿y ustedes? ¿No les gustó lo que yo dije? ¿Alguno que le hizo a los que están aquí? ¡Ay, Señor! Uno podría pensar que pues, iban a empezar a pararse, ¿no es cierto?, de a uno, y se iban a ir, lo iban a dejar solo. Pero Pedro, ¿no es cierto?, que era el más encachado y que andaba con la cuchilla aquí en el cinto, se levantó al tiro y dijo, no, Señor, ¿cómo nos vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde nos vamos a ir? Realmente que es una palabra dura. No, yo no me atrevo a comer tu carne, menos a beber tu sangre, porque la ley lo prohíbe, pero es dura la palabra, pero no nos vamos a ir, te vamos a seguir. Después, ¿no es cierto?, el Señor le explicó a los discípulos que eso lo hacía, ¿me entiendes? Por esta razón, por eso que está escrito aquí, ¿me entiendes? Y los discípulos supieron el propósito después, que era algo que él hacía para poder separar la paja del trigo. trabaja, el hermano que se va o se sale de la iglesia, que es el trigo, el hermano que se queda en la iglesia a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, se queda en la iglesia. Bueno, no sé si entiende esta situación que le estoy hablando. Aquí en Chile, ¿no es cierto?, se hace la trilla, ¿ah? Con poroto, con trigo también parece la trilla, todavía tiene esa trilla, pero con poroto y con el trigo, ¿no es cierto?, se pasa el caballo, ¿no es cierto?, en otras partes lo hacen de otra manera, lo apalean y todo. Aquí en Chile yo lo he visto con caballo y con buey, van dando vueltas, ¿no es cierto?, es como un círculo donde ponen, y uno que está al medio lleva la rienda del caballo, y el caballo va dando vueltas, ¿no es cierto?, por toda la orilla, pisando el poroto, el trigo, y se sale todo y se suelta todo. Y el buey, ¿no es cierto?, en Israel lo hacían con bueyes, y después que terminaba de trillar, el buey se agachaba y comía un poco de trigo o un poco de la semilla que tuvieron ahí. Pero ¿cómo lo hacen en Chile? No sé si lo hacen allá en Israel, me imagino que también lo hacían igual. Ah, le meten, ¿no es cierto?, la horqueta ahí y la tiran para arriba cuando hay viento. Y el viento se lleva la paja y se cae, ¿no es cierto?, el trigo y el poroto. ¿Ah? Por eso que nosotros decimos, ¿no es cierto?, ayúdenos el Señor a hacer trigo. Para que nos quedemos en su casa, bueno, cuando venga esta situación. Pero bien, ¿a qué nos llama el Señor hoy día? A mantenernos firmes en su casa, hermano querido. El diablo va a buscar por distintas situaciones de apartarlo a usted de su casa. Oiga, si alguno, mire, yo una vez escuché a uno que dice, no, si el diablo es tonto, el diablo no sabe. Y yo le decía, échale nomás, el diablo tonto, échale nomás. No, si no es nada tonto el diablo. Si tiene la sabiduría que Dios le ha dado. Así que desde que nacimos ya nos echó el ojo, ¿no es cierto? Y tiene todo escrito y le conoce toda la debilidad a usted, toda la debilidad. ¿Ah? Sabe todo lo que está a nuestro alrededor, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos llama la atención, lo que nos tienta, ¿ah?, lo que nos debilita, conoce todo. Entonces por ahí, ¿no es cierto?, Satanás el Dios le va a buscar para sacarlo de su casa. Y el Señor que dice que seamos fieles. Que no nos apartemos de diestra ni siniestra, sino que sigamos adelante en su camino. Porque el espíritu de rebelión, el espíritu de abandonar al Señor, oiga, es terrible. Mire, esto que habla aquí, le voy a contar una anécdota que me acuerdo de. Esta es una anécdota muy bonita que a mí me pasó con este pasaje. Se ha dado cuenta de que en el capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Ahí está el espíritu de rebelión. El espíritu, ¿no es cierto?, de volver atrás. Es el espíritu del anticristo que habla Juan, ¿no es cierto?, en sus cartas. Entonces un día a mí se me ocurrió una idea y no andaba lejos con la idea. Dije yo, si el 666 sirviera de algo, entonces quiere decir que en algún 666 de la Biblia lo voy a encontrar. Ejemplo, dije, en Génesis capítulo 6, versículo 66, o en Génesis capítulo 66, versículo 6. Una de las dos que tenga, lo voy a buscar. Y me puse a buscar todos los libros. Génesis 6, 66, no tenía. Después fui al Éxodo. Después busqué en todas partes, a ver si decía algo del espíritu del anticristo, algo como revelarse, como volver atrás. ¿Sabe qué? Pasé por los 66 libros, según yo, leyendo el capítulo 6, versículo 66, o el capítulo 66, versículo 6, para que se juntaran los tres textos. Y después que leí todo, llegué hasta el final, dije yo, oh, no había nada, dije yo, bueno, me equivoqué, dije yo, no había nada. No encontré ni una cosa que hablara de acá, de una rebelión, de volver atrás. Y escucho, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo que me habla y me dice, pero no leíste Juan 6:66, hombre. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Dije yo, no, a ver. Y lo busqué y lo había pasado por alto, hermano, no me di cuenta. Leí Lucas y después pasé a ellos, hermano, y no me di cuenta. Oh, dije yo, Señor, pero ¿cómo no me di cuenta que no lo leí? Leo, hombre, y lo leo y aquí está, hermano. Juan 6:66, el Espíritu del Anticristo. Ah, ese espíritu, ¿no es cierto?, que se le puede pegar al cristiano si no está en oración, si se descuida. Ah, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no quisieron estar con él. Ahí está ese espíritu traicionero de rebeldía que vuelve atrás y no quiere seguir al Señor. Líbrenos al Señor de este espíritu, hermano. Porque se le pegó a esos que andaban detrás de los panes y los peces, porque no andaban detrás del Señor. Porque no amaron a Dios de corazón. Y ahí está la diferencia. Si usted ama a Dios de corazón por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no deje de orar, no deje de leer la Biblia, no deje de venir a los servicios. Haga el empeño, esfuércese, porque alguien podrá decir, pero ¿cómo con estas cosas tan sencillas? Con estas cosas tan sencillas nos vamos a mantener y no nos vamos a apartar más del Señor. Tomen en cuenta que no impone nada más, porque la oración no es solamente arrodillarse, ¿no es cierto?, y decir un par de palabras, es una conversación directa con Dios. Y si usted habla con Dios como habla con el más íntimo de los amigos, o como habla con su esposo, con su esposa en intimidad, le aseguro que esta relación se va a fortalecer tanto que al final, ¿no es cierto?, usted jamás le va a dar ganas de apartarse del Señor. Aunque el diablo busque por una y otra forma, a usted nunca le va a dar ganas de apartarse del Señor, porque ahí está el amor, en la relación que tengamos con Dios. ¿Y cómo oramos, mi pastor? A veces alguien me ha dicho, a veces estoy orando y no hay por qué orar. Hágase una listita, pues, hermano. Ah, aquí cuando le llegan los avisos, oiga, que hay oraciones, ¿no? Y yo le pregunto, ¿ora usted por alguna de esas? ¿Se acuerda en sus oraciones de alguno de los puntos que leyeron? A lo mejor ni se acuerda. Pero así lo hacía yo en mi juventud. Iba, ¿no es cierto?, a la iglesia y pescaba, ¿no es cierto?, las listas de oración de cinco, porque antiguamente a las 5 de la tarde, los días sábados, se oraba, igual que la hermana Dorca. Y yo pescaba las listas y las anotaba y me las trataba de aprender, ¿no es cierto?, de memoria, y después opté por escribirlas en una lista, ¿me entiendes? Y ahí las tengo. Y le he añadido más puntos de oración, más puntos, cada vez más puntos. Tengo una lista muy larga para orar y buscar a Dios. Y obviamente que Dios la escucha, pero en esos momentos hay que tener intimidad también. Conversar no solamente para pedir, también, ¿no es cierto?, para agradecer, para contarle, ¿no es cierto?, un motivo importante de su vida, contarle detalles, contarle vicisitudes, algo pequeñito a lo mejor. Pero así es una relación linda e íntima que se lleva con una persona. Cuando usted, ¿no es cierto?, está con su esposa o con su esposo, con su polola, con su pololo, pero más se da en el matrimonio. Si usted no abre su corazón y no le cuenta sus cosas, no va a haber nunca una relación verdadera. Fíjese que lamentablemente el que más esconde su intimidad y su forma de ser es el hombre en la relación. Casi nunca cuenta lo que le está pasando. Casi nunca cuenta lo que está pasando por su mente, por su corazón. Casi nunca cuenta, ¿me entiende?, de sus tristezas, de sus penas. El hombre quiere que la mujer siempre lo vea, ¿no es cierto?, fuerte, como un superhombre, que lo admire. Pero los hombres, ¿no es cierto?, como decía la comedia, los hombres también lloran por mí. También tienen su debilidad. Y si el hombre, ¿no es cierto?, tiene confianza con la esposa, obviamente que también va a llorar con su esposa y le va a contar las penas, las tristezas y también las alegrías. Esa es la relación que se debe tener en un matrimonio, pero esa es la relación que también un hombre y una mujer deben tener con el Señor. Amén. Que haya una entrega tal, que el Señor sepa todo y conozca todo de usted. Lo mismo debe pasar en el matrimonio. Por eso que muchas veces los matrimonios fracasan, porque no hay intimidad, ¿no es cierto?, no se conoce. Se conocen superficialmente o se conoce lo que la persona quiere mostrar nomás. Habitualmente la mujer, no, mire, no sé por qué pasé a esta parte, pero hay que hablar. Habitualmente en el matrimonio casi siempre el hombre tiene la culpa. Porque la mujer anhela, ¿no es cierto?, poder saber lo que está en la mente y el corazón del hombre, y este siempre lo esconde. Vaya ese paréntesis, ¿no es cierto?, para que vamos aprendiendo también a cómo ser en el matrimonio. Que Dios nos bendiga. Así que, hermano querido, que Dios nos ayude, ¿me entiende?, a estar firmes en su casa. Que no nos apartemos nunca por nada. Yo le digo que el diablo es sabio e entendido, es inteligente, pero nosotros tenemos que saber también dónde está la debilidad, hermano. ¿Me entiendes? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora voy a poner dos ejemplos. El mismo que pongo siempre y otro más. Cuando usted, ¿no es cierto?, ve el tenis es un juego hermoso y apasionado, ¿no es cierto?, si usted lo sabe mirar. Juegan dos personas, una a cada lado. Tiene una cancha. Pero ¿cómo se gana en el tenis? Con la debilidad, ¿no es cierto?, del oponente. ¿Me entiende? Pues yo una vez fui a jugar tenis, bueno, me la niñé. Ah, fui a jugar tenis y dije, esto que tenés, papita. Ay, claro, cuando me la tiraron despacito, un problema, para allá, para acá. Pero resulta que el otro se dio cuenta de mi debilidad, ¿sabe cuál era? Las piernas, hermano. No corría tan fuerte. Así que me la tiraba bien en un buen apoyo y yo iba corriendo, cuando se le pegaba, yo no soy yo, me iba a pegar los relojes. Y corriendo para allá, decía, no, haciéndome, no alcanzo, no tengo fuerza. Así que me ganó el culo haciéndome correr. Él se paraba ahí, me la tiraba para allá, me la tiraba para allá. No, dije. ¿Se da cuenta? Así un tenista, cuando tiene mal el derecho, el otro se la tira al derecho. Cuando tiene mal el revés, el otro se la tira al puro revés para que falle. Y así le gana con la debilidad. En el boxeo, por ejemplo, cuando no todos tus contrincantes están peleando, ¿me entiendes? El que tira las manos a tonta y a loca, ¿no es cierto? El que sabe boxear, espera que pasen los golpes, y cuando va retrocediendo los golpes, le tira el combo. Porque le ve que hay una debilidad, le ve que hay un espacio vacío. El diablo es igual. Para ganarle al cristiano, ¿no es cierto? Lo mira nomás, lo espera, a ver dónde tiene la debilidad. Pero él ya conoce las debilidades nuestras, por hermano. Así que, ¿qué tenemos que pedir al Señor? Que nos libre cuando el diablo nos haga una trampa, que nos libre, que nos esconda. Para que no nos pueda pillar el diablo. Y si está preparando algo, que el Señor desbarate esa situación que está haciendo el diablo, esas pruebas que está preparando, esas trampas, que la desarme el Señor. Para que no caigamos en esas situaciones, pues, hermano. Si está preparando alguna tentación, que me libre el Señor. Pero yo le contaba, ¿no es cierto?, a los hermanos. De que una vez, ¿no es cierto?, un hermano, y bueno, aquí ya voy a terminar ya. Una vez una hermana, Dios le había sacado el vicio del cigarro, porque a veces, ¿no es cierto?, estos son vicios pequeños, pero demoran, pues, hermano. No es llegar y sacar. Y la hermana, ¿no es cierto?, va y el Señor la hace libre el cigarrillo, le saca, ¿no es cierto?, ese deseo de fumar. Y dice de que un día despierta en la mañana con las manos en el pecho, con la sábana arriba, ¿no es cierto?, y sintiendo un olor. Ay, y el olor a cigarro. Y cuando abre los ojos, dice que tiene las manos, entre medio de los dedos, tenía un cigarro encendido, hermano. Y ella dice que yo no tenía cigarro en la casa, pues si no fumaba ya, el Señor le había sacado el vicio. Entonces la pregunta es, ¿quién le puso el cigarro en la mano? ¿Adivina usted? El diablo malo. ¿Ah? Y algunos dicen, no, si no existe el diablo, esos son vicios, échale nomás. Échale nomás. No, si es existe, si es verdadero. Y fue tan atrevido que le puso un cigarro para que la hermana dijera, ¡oh, la bendición! No, pero hermano, eso no es bendición. Eso es caer de nuevo, ¿no es cierto?, en las garras del enemigo. Que no es libre el Señor. Así que, hermano querido, cuando usted sepa su debilidad, si aún no la conoce, tiene que orar al Señor en torno a eso. Que lo esconda, Señor, y lo libre para que no caigamos. Mantengámonos firmes y vamos a llegar al cielo, hermano. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén. Oramos al Señor. Señor bendito, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque en esta noche, Señor amado, nos tenías palabra, Señor, palabra del cielo. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Gracias, Señor amado, por tus bondades. Gracias, Señor amado, por preparar un instrumento para nuestro beneficio. Gracias por advertirnos, por enseñarnos, Señor bendito, a orarte, a buscar de tu presencia, Señor amado, y también prevenirnos del diablo que anda detrás de nosotros, Señor bendito, para hacernos caer. Papito, por misericordia, sigue dándole de tu gracia el instrumento que usaste en esta noche para beneficio de nuestras vidas, Señor amado. Sigue revelándole los misterios de tu palabra. Y te pedimos tus bondades en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por la palabra que el Señor nos dio en esta noche, los invito a dar toda honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Amén. A continuación, canta el coro Prince Los Pies. Número 41 de la carpeta. Permíteme, Señor. Thank you. Thank you. criado mi lamento en gozo, me seguiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré cansado, pero a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre. Mi lamento en gozo, te alaba Dios mío, te alabaré. Porque has cambiado mi lamento en gozo, te alaba Dios mío, te alabaré. No. Has cambiado mi lamento en gozo, me seguiste de alegría, por tanto a ti cantaré yo. Y nunca estaré callado, yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en gozo, yo a Dios mío te alabaré, porque has cambiado mi lamento en gozo, yo a Dios mío te alabaré. Viene el himno final, se coloca la mesa de la ofrenda. Amén. Y este himno final es el número 315, Cristo nuestro jefe. 315. al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Espero que se haya ido bien abastecido para su casita, ¿no? Amén. Un corazoncito llenito, ¿cierto?, de la palabra del Señor, de la alabanza. Que el Señor nos siga dando de su gracia. Amén. Así que le doy gracias al Señor por su amor, su misericordia, por considerarnos para estar en este lugar. Para Él sea toda honra y toda gloria. Amén. A continuación, que en este lugar nuestro pastor con el ungimiento y la bendición final. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ver poquito el fin de semana seguramente, hermano, pero para los que estamos aquí, vamos a recibir una bendición este fin de semana. Amén. No va a estar ningún predicador extranjero ni de Estados Unidos, pero va a estar el Señor Jesucristo. Amén. Porque vamos, ¿no es cierto?, según lo que hemos sentido con nuestra esposa, vamos a hacer, ¿no es cierto?, una reunión y un servicio de Santa Cena esta Semana Santa. Y corresponde porque la Santa Cena se recuerda a la muerte del Señor. Amén. Es lo que dijo, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo cuando le daba las instrucciones a los corintios. Así que los que estemos aquí el domingo, vamos a hacer una pequeña Santa Cena, estamos autorizados para hacerlo, así que vamos a recordar, ¿no es cierto?, tan hermoso que es, ¿no es cierto?, el día en que el Señor fue crucificado. Amén. Eso es lo que le quería avisar, hermano, así que no se pierda esta bendición, hermano, que vamos a tener aquí este domingo. Amén. Bien, póngase de pie, hijo querido, vamos a pedir la bendición. Bueno, son cosas que pasan a veces, hijo, los pastores pasan cosas. Y nuestro pastor, ¿no es cierto?, estaba un poquito delicadita de salud, fue al hospital y por eso es que no pudo, ¿no es cierto?, llegar hoy día. Pero me imagino que ya está en la casita con el Señor y tienen que haber inyectado y haberle hecho todo lo que le correspondía, ¿no es cierto? Pero oremos para que el Señor también la cuide y la guarde. Amén. Pidamos la bendición y el ungimiento por los enfermos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y es el momento de pedir por los enfermitos. Queremos rogarte, Padre, que a la distancia unja, Señor, a todos los hermanos que no han podido venir, los que están aquí, Señor. Si se han arrodillado, úngeles, Padre, y haz misericordia a los enfermos que estamos en tu casa. Pero también a la distancia unge a nuestra pastora, haz misericordia, Señor, de los nietos, nuestra hermana Carmen y nuestra hermana Inés, Señor. Haz misericordia de mi hermana Magali, que está a la distancia, y todos los hermanos que están con dificultad, úngeles y sánales por misericordia, Padre. Tenemos esperanza de que tú puedes hacer grandes maravillas. Sana, Dios mío, y haz misericordia y liberta, Señor, de todo lo que está esclavizando. Padre, te pedimos ten misericordia en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Ahora nos vamos, Señor. Gracias, muchas gracias por este servicio hermoso. Gracias porque eres bueno. Nos vamos, Señor, y acompáñanos de regreso a nuestras casas. Esconde nuestras vidas. Guárdanos por misericordia. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya, vamos a despedirlo.